blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, o como se diría de manera culta... Falsa o sensibus contributi. Exactamente. De la única manera que puede ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión, como ya escucharon, tengo el gusto de introducirles para que disfruten tranquilamente su fin de semana al único miembro presente en este momento del equipo DSA, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast multilingüe y que no únicamente nos limitamos a expresar opiniones que todo mundo tiene y sabemos que las opiniones son como los traseros, sino que les tratamos de aportar algo más. De hecho, en este caso, para los que no escucharon el bloque cero o el behind the mix, como también se le conoce, pues estamos hablando de una película muy mona, ¿no? Sí, estuvimos platicando de Rampage, pero obviamente antes de hacerla menos de cuento y con un poquito más de acción, ya saben que obviamente tenemos en el centro del multiverso a nuestro mismísimo mecenas, el mismísimo John Spirit, que tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, que tenemos también obviamente en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto y el mismísimo Jorge Enrique López, que... Oye, Jorge, te estás viendo un poquito lento en el reto, en el desafío... Vas bien, brother, vas bien. No, ¿cómo vas que bien? Vas bien, o sea, ya... Ya el martes me iré a pelear contigo, compadre, ya ahorita vas bien. Estoy usando técnica Dan Campos, cabrón. Vas bien, güey, ¿no? ¿Cuánto vas a correr 2 kilómetros? Sí, vas bien, cabrón. ¿Cómo tú también participas en el medio maratón de San Pedro de los Pinos que se celebra todos los domingos cuando salgo a correr y soy el único que participa? Pues en eso ando, probablemente, sí. Podría andar en eso también, pero pues ya veremos. El punto de todo esto, banda, es que rápidamente viene el reto de No Kill Left Behind. Ha habido algún movimiento, creo que vamos a tener nueva integrante de podcast que será borrada como el psico. Es lo chido, que como decide sustituirla por el psico, puedo aplicar entra la en misma. En la categoría, sí, no, sí, todo no, fue pensado, es sí, maquiavélico. No sale en el programa, le edito como a psico. Ajá. Lo que ustedes no saben es que psico está aquí sentado al lado de nosotros. Pero no va a salir en todo el programa, obviamente. Oye, pero es un poco... Si de repente escuchan que está como que me he cortado alguno de los... Es porque precisamente es donde estaba algo de... Pinche psico, deja de interrumpir. Sí. Pero bueno, rápidamente. ¿Tenemos el reto? ¿Ha habido algún movimiento? Pues sí, más movimientos de carnes concretamente. Amra sigue con 1.7, Federico Rosas con 24 kilómetros. El buen Manu con 29.4, que ya fue rebasado por Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz, que corrió 5 kilómetros como en una hora. Bueno, ya va poquito echando ganitas. No me importa en cuánto tiempo. Chistes que se muevan y se les vuelva costumbres por su bienestar, ¿vale? Exactamente. Jorge Enrique con 40. Es por su bienestar, porque así no los jodo, güey. Entonces, básicamente. Es por su salud, pero mental. Exactamente. El buen Wookie está con 58 en el lugar octavo. Jorge Figueroa con 61 kilómetros en el 7. Ya lo rebasó precisamente al Wookie. Uh-huh. Juan Antonio con 61 también, pero 61.9 en sexto lugar. Edith con 184. El buen Rick con 100. Y ya fue rebasado. ¿Ya? 196 en el cuarto lugar. El buen Rick, el buen Zico. Okay. Precisamente Ruido lo rebasó con 100, con 212 kilómetros. Ah, muy bien, muy bien. En segundo lugar. Ya cumplió el reto original. Exactamente. La meta original, ya, que eran 201.8 kilómetros. Ya lo rebasó. El buen Richard Gayson, Mr. Nightboy, aquí presente con 375. Uh-huh. Y pues yo, pues no es por andar ahí diciendo, pero con 485. Tengo que aplicar, cabrón. Ya deja tú con tus pinches trampitas. Ahorita mismo las desactivo. ¿Y serían qué? Es más, a ver, esto no me va a dejar mentir. 439.2. No estás tan lejos, güey. Estaría yo más cerca de alcanzarte. Sí, no, que es que la diferencia entre 100 y 70 kilómetros no es mucho, claro. Claro, no, pues son de 7 a 10 días, güey. O sea, esa es la diferencia, 7 o 10 días. Y luego por eso te lesionas. No, me lesiono porque, insisto, banda, neta, la gente que corre en la calle, tengan mucho cuidado. Mujeres en camioneta son peligrosas. Y más si son gente de mala fe y mala leche. Ajá. Bitch, dije. Ok, bueno, felicidades a todos los que están participando. Realmente podría decirles que me siento orgulloso, pero dejaría de ser yo. Simplemente los felicito y qué bueno que están participando. Ojalá también toda esta gente que está participando en el reto nos acompañe el día de la carrera, que eso sería todavía más chido. Ojalá y que no sean... ¿Cuántas medallas tenemos todavía? Con que entren 10 participantes no hay problema. Tenemos para todos. No, aparte de las... Esas ya están reservadas. Ya están reservadas para otros 10. Sí, pues es básicamente la cantidad de banda que tenemos, ¿no? Es correcto. Ojalá que todos los que están participando en el reto nos acompañen. Ya saben que... Obviamente ahí no serán buleados, sino hasta que lleguemos aquí a grabar el programa, porque ustedes van a ser parte de la grabación, obviamente, ¿no? Tenemos algo más pendiente. Ya saben que si no se perdieron la fabulosa y gran conversación que tuvimos con el talentosísimo Jimmy Palmiotti, está disponible tanto en audio como en video en YouTube. Uh-huh. Esta sí no es nada más para los Patreons, no está cerrada, es una... está libre, está liberada. Ajá. Es correcto, de hecho, algo que... Ay, por cierto, dos anuncios para Patreons. Curiosamente, para que se emparejara con el episodio, ya tienen disponibles todos los episodios de The Stream para todo público, para que ahí les echen un ojo. Uh-huh. Tenemos pláticas con el buen Rifke, precisamente acerca de... Ya habíamos dado una probadita de Crisis on Earth-X. Uh-huh. Para que... Es que a nosotros nos interesa más que dar una opinión acerca de algo, a platicar con gente que está metida en el proceso creativo, razón por la cual ya tuvimos el acercamiento con Jimmy Palmiotti. Uh-huh. Y bueno, también estuvimos hablando de cómics y de cine, de repente salen películas, las que comentábamos en la parte de stream, y por cierto tenemos una nueva meta, entonces una nueva meta para este, yo creo que tendremos que juntar más de $1,000 por episodio, pero sabemos que con su apoyo podemos lograrlo. Claro, sí, Marta, apoyo. Y es que así como están las películas de Bond, de James Bond, queremos hacer nosotros una de vaca, de Chewbacca con el Wookiee. Exactamente. Entonces precisamente necesitamos más varo para hacer eso. Está la de Solo, Han Solo, pues que tengamos la de vaca, Chewbacca. Güey, ya me iba a equivocar, iba de canción, me iba a pasar la cabra, no, pues es la vaca, güey, es la vaca. Exactamente, es otro cuadrúpedo. Pero bueno, banda, ya saben, está obviamente nuestro Patreon. Ya vieron cómo se utilizan todos los recursos de Patreon. No como me gustaría utilizarlos en ese momento, pero bueno, se hacen cosas muy chidas. Tenemos cosas así como la de Jimmy Palmiotti, tenemos cosas bien chidas planeadas. Ajá. Y obviamente ya saben que viene una convención en Querétaro, la Conque. Ya tenemos enviado especial a la Conque. Ajá. Entonces les estaremos dando reportes si aprende a manejar los instrumentos. Ajá. Y no a perseguir porks nada más. Uh-huh. Exactamente. Ajá, pero bueno, rápidamente, ya lo que te truje, Chencho, o sea, ¿de qué se va a tratar este programa? No tengo ni la más mínima y remota idea, honestamente, porque en esta ocasión no planeamos nada en el Behind the Mix, y ya en el Behind the Mix hablamos de Rampage. Podemos hablar de videojuegos, pero honestamente no tengo ninguna maldita ni caraja idea de los videojuegos, porque nunca he sido gamer. Fuera del Space Invaders, el Q-Bert, madrecitas y por el estilo, había uno muy chido de Star Wars, hace tiempo ya. Pero sí hay algo que me llama mucho la atención, si quería platicar. Nos estamos enfrentando, o más bien se acerca, el momento de, no el reboot, pero sí de un milestone muy importante en los cómics, que es el número 1001. Ya dejen el 1000, el 1001 de Action Comics, en donde nos han prometido cualquier cantidad de cosas. De entrada hay calzones rojos de regreso, lo cual yo aplaudo. Agarraron, es el gran villano que tienen que confrontar en el número 1000. Pero también, entre estas cosas, ¿salieron de qué se van a tratar tanto Superman como Action Comics con Bendis? Recordemos que lo que va a pasar es que primero tenemos la miniserie de Man of Steel haciendo un símil, como ya mencionamos, uh-huh, de lo que pasó en la época de John Byrne. Pero me encantó porque dieron, aquí tenemos la descripción de lo que pasa en los primeros números y qué es lo que viene en las solicitudes. Algo que no te dice absolutamente nada es, tenemos un nuevo equipo creativo, una nueva era empieza para el personaje. La única diferencia es que en Superman hace un mayor enfoque sobre la nueva perspectiva que tiene Clark Kent sobre el mundo. Y fue así de, eso no me dice nada. Que de hecho mencionamos más cuando hicimos hincapié en una entrevista precisamente con Bendis, donde dice, ok, hablemos de la verdad y la justicia. Sí. El enfoque que tiene un periodista ante los fake news y eso, la verdad, se me hace muy interesante. Para que vean lo que es justo y lo que es correcto. Exactamente. La diferencia entre el horror, el terror y el pánico. Exactamente. Pero más allá de eso, digo, me llama mucho la atención porque no nada más se desprende el evento del Action Comics 1000. También se desprende la boda de Batman, que en el 50 de Batman, con King. Que se desprende a su vez de ahí el número uno de Catwoman. Ajá. Escrito totalmente por un equipo femenino. Ajá. Para que todas ustedes no digan que no hay justicia social y que no hay equidad. Y ahora solamente les voy a pedir una cosa. No nada más digan que chido. Cómprenlo. La escritora es muy buena. Ahorita se me fue el nombre, pero la escritora es muy buena. La dibujante, honestamente, no la conocía ni por error. Yo en lo personal. Pero ya vi la portada, la puso Tom King en Twitter. La portada del número uno de Catwoman. Y está bien, pimper la fregadera esa. Entonces, honestamente, se ve que va a ser un equipo creativo. Curiosamente, Catwoman sí ha tenido runs medianamente decentes. No, tenemos varios muy memorables en los noventas. Principalmente uno recuerda por el estilo de dibujo de este, de Jim Valent. Sí, y era... ¿Cómo se llamaba esta? Lo escribió una mujer. Ese lo escribió una mujer. Y se me ¿no fue... era Simón? No, no era ninguna de las de ahorita. No era ninguna de las famosas de ahorita. Pero sí era una mujer. Y eran números muy sólidos. De entrada, de las partes más rescatables de todo el fracaso... y lo llamo fracaso no por las ventas, sino por la calidad de la historia y la transición. Joe Duffy, exactamente. Que de hecho ella también escribe una novela, pero ahorita de Catwoman, un Ellsworth muy interesante también, pero te lo comento. El que me llama la atención que de todo esto, ella es la única que hace, Joe Duffy es la única que hace algo interesante con todo el Nightfall, Nightquest, Night's End y toda esa basura. Uh-huh. Es la única que hace algo interesante, algo rescatable. A ella también le toca la parte del Contagion y el No Man's Land y toda esa... Contagion, Evacuation y Reconstruction. Sí, que es lo contrario al Mermation, Massacration, Decimation. Todo eso lo hace Joe Duffy y lo hace de una manera muy rescatable con el arte de Jim Valent. Pero también hablamos hace poco Fraction, ¿no? Precisamente con la serie que tuvo con Catwoman le fue bastante bien. A Fraction le fue muy bien, a Thierry le fue muy bien, quitándoselo al inútil de Winnie. A Winnick no, o sea, honestamente... ¿A quién volvió gay en...? No volvió gay a nadie, Winnick, como es su costumbre. Simplemente es en el número uno del New 52 en donde Catwoman se forza en Batman en la azotea. Ajá, y al final del día... Sí, estoy de acuerdo que del pasado oscuro y tenebroso de Selina Kyle. De hecho, dudaré de su nombre como lo hacen todos, ajá, Selina Kyle. Pero es consistente en la cuestión de la prostitución. Lo que no maneja bien Jude Winnick, entre muchas otras cosas que no maneja bien Jude Winnick, es la cuestión de los motivos por los que se vuelve prostituta y en qué... No, ahí sí, no puede ser medio prostituta. O sea, es como si estoy medio embarazada. Ajá, o sea, no se puede. Estoy... I'm just a little bit pregnant. Eso es como de las mentiras del mexicano, ¿no? El mañana te pago o la puntita nada más o bueno, etcétera. Exactamente, sí. Pero ahorita que... te amo. Exactamente. Ay, de mí, porque lo dices en público. Exactamente. No, pero, por ejemplo, es algo que retoma en cierta medida Tom King con el último número de Batman. Y precisamente lo retoma en el cual te hace una revisión, no es la primera vez porque lo hizo en el anual, una revisión sobre la relación entre Batman y Catwoman, y te hace, ves los distintos trajes, desde el vestido verde ese horroroso hasta el de Valent, hasta el actual, no, etcétera. Bueno, no, el vestido verde, Catwoman pasó, tiene una serie de transformaciones o revamps en su vestimenta, muy parecida a la de cualquier superhéroe. Ajá. Pero yo creo que de los... Como la de Wonder Woman en particular. Ajá. Pero fíjate que con todo... Hay una época en la que es el Bronze Age. Lo que se le puede... O finales del Silver Age. Principios del Bronze Age. Donde lo dibuja Giordiano, José Luis García López. O sea, todos esos grandes actores, ¿no? Uh-huh. Ese traje exactamente es de los más pinches. Lo está poniendo que es la versión moderna del traje de Catwoman. Pero en verde. Uh-huh. Es un homage. Ajá, a los 70s, que Catwoman salía totalmente vestida de verde. Hay otro que para mí es el favorito, y no nada más porque lo haya utilizado en cosplay la sobrina de George Pérez, ajá, que es el traje clásico de la falda, del vestido morado, completo, con la abertura en las dos piernas, exactamente ese que está mostrando. No lo están viendo, pero lo tiene Dan Campos aquí. Sí, si tuviéramos más Patreons, esto lo estarían viendo en video. Exactamente. De hecho, además, el segundo bloque se los pondremos en video y ya no voy a usar más referencias visuales. Exactamente. Pero para mí es el mejor traje, que es donde empieza, más bien, tiene un seguimiento al Nine Tails Whip. Okay. Ajá, que es el látigo. Obviamente el de Jim Valente es una conversación, siempre se han ido mucho hacia el morado hasta que lo retoma Fraction, creo que es precisamente, que es donde se vuelve el traje negro, que lo dibujan de una manera espectacular y me paro de pie y aplaudo a ambas manos a Adam Hughes. ¿Mm? Digo que Adam Hughes y Frank Cho pueden hacer cualquier portada y yo les voy a aplaudir, ajá, porque son políticamente incorrectos. No, y además eso es curioso porque... Pero anatómicamente correctos. Porque eso es a lo que iba. No te hacen las figuras exageradas en el cual... Oh, es que no dibujan a una mujer en posición de poder. Todas las portadas que hizo Frank Shaw de Wonder Woman eran divinas. No hubo una sexualización. Las proporciones eran realistas. ¿Quién no tenía... con eso? Ah, eso es Ruka. Ruka, sí. Precisamente. ¿Ruka y esta Nicole Scott? No, Gail Simone. No, esta Nicole Scott estaba dibujante. Ella en realidad no tuvo tanto que ver pero con creo, las quejas. Creo que fue más Ruka. Ruka, ¿verdad? Que se puso principio. Sí, ¿y qué es lo que pasó? Ah, pues pongámoslo con el personaje femenino más popular de DC para hacer portadas alternativas y se fue con Harley Quinn. Que honestamente, que yo creo conocí, después de haber platicado con Jimmy. ¿Nuestro amigo Jimmy? Con nuestro brother, con nuestro, Jimmy. Yo creo que fue una elección a propósito, ¿eh? O sea, que fue así de que, les parece incorrecto. Y es como lo dijo, güey, es que tienes que aprenderte a reír. Y lo dice Jimmy, vean el stream, no estamos mintiendo. Ajá. O sea, güey, tienes que aprender a reírte de ti mismo, tienes que aprender a reírte de tu entorno, tienes que entender la diferencia de y todo lo que existe alrededor, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces, sí, está muy jalado los pelos y honestamente Roca se vio bien, mariquetas. Y Tache Perro se vio muy bien, Jimmy, llevándose a Frank Cho. Y Frank Cho cayendo, obviamente, accediendo al juego, ¿no? De, ok, vamos a hacer las portadas como se deben hacer políticamente, proporcionalmente, anatómicamente correctos. Exacto, y bueno, aprovechando el desmadre que es propiamente el personaje y más escrito por Jimmy y por Amanda, uh-huh. Pues ahí ahora sí que cayó en el mejor lugar. Pero es que en serio, sus portadas, tú cuando las veías tan solo con los trazos en lápiz de Wonder Woman, estaban divinas, válgame sí. La expresión. Si te viste bien en Comic Manía. Pero bueno, ¡ay! Eres muñecazo. Pero bueno. Si Wonder Woman destruye tu casa, ¿es un acto de Dios? No, sí, Darkseid lo hace, sí. Catwoman, okay. Que Wonder Woman no. Sí, Catwoman no. Si lo hace Darkseid, sí es un acto de Dios. No divino. Ese sí lo hace Wonder Woman. Un acto de Dios. Ahora, retomando toda esa cuestión de Catwoman y todas las transformaciones que ha tenido. Si ustedes leen Año 1, que yo creo que es... y en algún momento lo recomendé de My Sister's Keeper, mm-hmm. Ajá, que es básicamente el paralelo, no es el Año 1 de Catwoman, pero es la historia paralela a Year 1 de Batman. Vemos ahí que básicamente pues, no es que le dé tanto a la cuestión, sino que realmente sí está buscando por cualquier medio de subsistir. Un poco por llevarle a lo contrario a lo que hasta ese momento nos presentan como lo que es su familia. Ajá. O sea, mucha religiosidad, una familia muy estricta. Y ella es así como que la rebelde de la familia. Uh-huh. Y que al final del día se da cuenta que su vocación no es la prostitución. De ser política. No, es robar. O sea, lo suyo es robar. Potato. Madre de política si se dedicaba a la prostitución, ¿no? También, sí. Pero aquí hay un factor muy interesante sobre el manejo de personajes y ahorita tenemos un símil que creo que es muy pertinente. Es tanto Wonder Woman como Catwoman, yo creo que son, sin dudarlo, los dos personajes femeninos de DC más importantes y son dos espectros radicalmente distintos de, llamémosle heroísmo, aunque uh-huh. Catwoman no es una heroína propiamente. Sí, no. Pero sin embargo, tenemos un factor. ¿A ti estaría mejor un personaje femenino que no tuvo ningún problema, que siempre surgió perfecta y después de eso es cuando llega el Wookiee y saluda? Exactamente, ya llegó nuestro comercial de PETA. Ya viene después de los castings para hacer Vaca, Chewbacca. Te estamos haciendo tu promoción para hacer la película. Así como está la de Bond, James Bond, ajá. Quería hacer la de Vaca, Chewbacca. No solo, Han Solo. Exactamente. Exactamente. Si ya está, pues ¿por qué no la de...? Obviamente va a ser todo un comercial de PETA, pero whatever in the morning. Bueno, seguimos con Catwoman. ¿Tú prefieres un personaje femenino que desde el principio fue perfecto y nunca tuvo ningún conflicto? ¿O prefieres un personaje que haya tenido conflictos y expreses el desarrollo y el crecimiento que tiene propiamente como persona y como personaje porque tuvo una infancia difícil o una adolescencia complicada y después ves una especie, no tanto de redención, pero sí una evolución de personaje? Mira, aquí es donde puede haber un tanto cuanto de polémica al respecto. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque somos nosotros, díganle como que no. Porque yo quiero. No puedes usar mis razonamientos contra mí. No, fíjate, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la época en la que cada quien empezó a leer cómics, es básicamente el tipo de personaje que tú vas a preferir. That's not a humble opinion. Ajá. Por ejemplo, a mí, honestamente, todos los personajes femeninos y masculinos con los que me empecé a. Este gran hobby, nada caro, bien accesible, Es como correr. Bueno, es gratuito. Sí, güey. Sí, a veces sí, güey, cuando tienes las páginas de... No, es cierto. Es, cuando tienes las páginas correctas para investigación, sí. No, es cuando es el tipo de personajes que te gusta. Por ejemplo, yo soy gran fan de Black Canary. Ajá. No, no la de la tele. Katie Holmes no me... No, Katie Holmes... Bueno, la señora Cruz está bien. Pero Katie Cassidy a mí... En la primera temporada de Arrow y ahorita no me desagrada, ya le echaron sangre y me quedé sin mi futura ex esposa Willa Holland. Shit happens. Bueno, pero eso se los comento a todos. Pero, por ejemplo, una Black Canary, todo su trasfondo era de que, ay, soy la esposa de Larry Lance, que murió en Tierra 1, en Tierra 2, pero él era muy amigo de todos los superhéroes de la Justice Society, yo conozco a la Justice League, entonces ellos se dieron cuenta de que, pues yo ya no tengo nada que hacer en R2, y pues... Para que yo pueda seguir con mi vida, ser una mujer empoderada en Tierra 1. O sea, donde nadie me conozca y nadie me tome en cuenta y nadie me diga, ¡ay, no es cierto, güey! Así no iba. Ajá. Obviamente ve a Green Arrow y dice, ¡wow, wow! Pues de aquí soy. ¿Qué? I have the quiver for that arrow. Y cosas por el estilo, ¿no? ¿Se puso un blanco en la espalda? No, ella tenía una colección en Pinterest de imágenes muy interesantes donde podías armar tus quivers, güey. ¡Ay, che, gente, chinga! Pero esa es una, ¿no? Y esas dos. Esas son dos. Ah, exactamente. Wonder Woman, como siempre lo hemos dicho, nos hemos burlado hasta el cansancio. Pues era la que tomaba la minuta de la Justice League o de los Super Friends en ese momento. Sí, pero recordamos por qué fue eso. En los cómics, particularmente. Porque tenían que poner a Wonder Woman en lo que fuera, porque si no les quitaban la licencia, güey. No, básicamente es porque necesitaba minuta en la Justice League. Exactamente, güey. Tenía que tomar los pedidos de los sándwiches. No, uh-huh. Nada que ver. Básicamente, el creador, William Marston Moulton, no quería que nadie escribiera el personaje, pero también se entiende porque cuando vio cómo empezaron a escribirlo en Justice Society, uh-huh, veían de que esto no tiene nada que ver, como pasa actualmente en los cómics, ¿no? Las caracterizaciones de Victor Von Doom fuera de los títulos de Bendis, uh-huh, poco tenían que ver con su identidad. Igual dijo, no, si van a estar haciendo eso con el personaje, a menos que yo lo escriba, nadie más lo puede escribir. Y entonces, ¿qué es lo que hacías? Que salga, que diga un diálogo que se le ocurrió tal vez Moulton, y pues por eso nos iba de aventuras. Si van a hacer cosas mamadas, mejor lo escribo y mejor no lo hagan, güey. Mejor no lo hagan, güey. Literalmente fue por eso. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces, honestamente, no había gran trasfondo del personaje. O sea, no había una historia, no había un background del personaje como tal, ni tanto personaje de apoyo que no fuera Neta Candy o Steve, ajá, Trevor. Pero eso pasa con muchos personajes, pero es curioso porque te habla mucho de cuándo surgen y lo que pedíamos de las historias. Lo mencionamos precisamente en el Behind the Mix cuando hablamos de Rampage. Uh-huh. Échenle un ojo, por favor, pero tienen que pagar para hacerlo. Pero tiene mucho que ver con el rollo de que, a ver, tienes que situarte en qué tipo de historia estás contando. Y segundo, pues es que exactamente la temporalidad. Muchos se quejaban de que Superman es súper ñoño. Sí, pero sus historias, aunque digan que son ñoñas, tenían mayor trasfondo de lo que se le da crédito. ¿Sí? Pero también las de Billy Batson es de que, güey, ¿quieres que el niño de buen corazón tenga el poder suficiente para resolver un problema? Ya sea por medios mágicos, entonces no le tenías que dar como que mayor trasfondo. O sea, que hubieran violado a Billy Batson de chavito y por eso tiene que convertir en un héroe no más oscuro. No des ideas, cabrón, no des ideas. Pues eso, güey, es casi lo que estaba haciendo Jeff Jones, ¿no? Cuando fue hizo cuando el grupo... hizo That Little Bastard, ¿no? That S.O.B., ¿no? Pero curiosamente... Creo que Snyder daba como propuesta para el origen de Batman, ¿no? ¿Sí? Que Batman Begins fuera violado por todos en la cárcel. No era North Star, ¿no? Sí. Por eso aprendió a defenderse muy bien. No lo hagas, Buki, no es agradable. Me han contado que la cárcel no es buena para nadie, güey. Pero bueno. Tendrías que ir a que te protejan la compañía. Sí, güey. Ok. Pero vas a tener condición física, eso es bueno. Ahora. ¿Pero qué condición? Va a ser muy bueno. Wey, no va a haber poder. Maratones, ven, cuéntame, chingado. Tus 50 mediocres kilómetros que llevas en 4 meses, güey. Taquete y quinto, Buki. Llevas un promedio de 12.5 kilómetros, poquito, 12.7 kilómetros por mes, inútil. Pero bueno, una vez que te he buleado, como debe hacer, pero no había grandes, no, Green Lantern en realidad no tenía un gran trasfondo, no había mucho background. ¿Estamos hablando de Alan Scott o de Hal Jordan? No, de Hal Jordan, ajá. Alan Scott tenía todavía menos trasfondo. Es que es tristemente... Como Green Lantern, perdón. Sí. Ajá. Porque si te vas ya a la Justice Society, bueno, ya como grupo sí hay 30 segundos más de camaradería y se empiezan a poner los cimientos para lo que son las historias que eventualmente pero salen. Pero ahorita que estábamos hablando de la Justice Society y nada más como complemento, uh-huh, todos los personajes que estaban ahí, los orígenes de entrada eran sencillos y no tenías que echarle la carga psicológica. O sea, ¿Hawkman qué era? Un arqueólogo. ¿Un arqueólogo con...? O bueno, ¿cuál de los dos? No, el original, de Justice Society. Un arqueólogo. Un arqueólogo que puede volar. ¿Tenías que saber algo más al respecto? Sí, que su esposa, que tenía una esposa que hacía lo mismo. Exactamente, y por eso tienes Hawkman y Hawkgirl. Ajá, exactamente, Hawkwoman, perdón, tienes razón. Bueno, ya hablamos de Batman y de Superman. Alan Scott en su momento, bueno, es alguien que trabajaba en ferrocarriles. Sí, un ingeniero. Exactamente, trabajaba en la CFE. Ah, no, perdón, No, la CFE sí trabaja. Luz y Fuerza del Centro es la que no. Gracias. Por de entrada, porque ya no existe. Sí, básicamente. Hay días, güey, pero bueno, no estaba sindicalizado, dejémoslo así. Exactamente. Pero nuevamente, o el mismo llegar. O sea, ¿cuál era el trasfondo del personaje? Que era un estudiante de química que se quedó dormido haciendo una prueba para las aguas pesadas, que sí existen, pero no como se las imaginan. Sí, se llaman hielos. Rayos cósmicos tampoco son Sí existen, pero y se tienes que proteger, efectivamente. Exactamente. Bueno, como muchas rayos gamma, los rayos X, todos. Sí, es cierto, de los primeros personajes efectivamente era por exposición a rayos X, también adquiría superpoderes. Exactamente, entonces eso es lo que va pasando. Y al final del día a la gente lo que le interesaba era que le fueran a patear el trasero a los nazis, güey. Sí, porque ¿cuál es el sector al que iba dirigido los cómics en ese momento? Niños. A los niños. Y como deberían seguir siendo hasta la fecha. Ajá. Bueno, a los jóvenes. Chavitos de nuestra edad. Güey, llevo 40, entre 30, no, 30 años en esta madre, a mí no me... ¿Llevas un niño en tu interior? No. Alguna vez, en algún momento, mi ex, la madre de mi hijo. Pero bueno, a lo que voy es... Digo, llevo 36 años, ya 32 años ya en esta madre. Ajá. Y las historias realmente sí han cambiado mucho. Ahí es donde te das cuenta cómo han cambiado los contextos, ¿no? Ahora, vámonos al Silver Age, que siguen siendo historias tal vez más naive que en el Golden, porque son menos violentas. Digamos que es la dulcificación del superhéroe, proponerlo de alguna manera. Ajá. Te vas al Bronze Age, donde there's I'm the best at what I do and what I do ain't pretty. ¿Bronze Age o Bronze Age? No, Bronze Age. Bueno, era Bronze porque you crap your pants. Si veías a Wolverine así en esa época, sí, you crap your pants, buddy. Ya de como quieras, ¿no? Pero te digo, son de las cosas que dependiendo del contexto histórico o el contexto social, es cómo se van desarrollando. ¿Qué es lo que pasa? De repente viene esta nueva camada bien jalados de que, ay, es que necesito identificar con el personaje, necesito ver sus sentimientos. Güey, no, es un cómic, o sea, ve y identifícate con los sentimientos de tus amigos. Bueno, tampoco, eso es mariquete. Pero ¿estás siguiendo mis films? No haces mariquete, ok. o sea, todo ese tipo de cosas que realmente para los cómics están de más. Ojo. Se vuelve, por ejemplo, lo que estabas hablando de Catwoman. Sí, qué bueno que me dijeron que Catwoman era prostituta en algún momento, porque su origen era una vil ladrona que se llamaba The Cat Burglar, nada más. Uh-huh. Después se cambió, se puso una máscara y era The Cat. La ajá. Gata. Uh-huh. La gata. No, ah, no, no, no. No. De la cabra, güey. Era la cabra, era la cabra. Sí, estás haciendo en tu spin-off, ¿verdad? Ya tiene la historia armada, güey. Sí, quiero a Daisy. A Daisy Ridley conmigo. Sí, que me rasque. No, que okay, bueno, en fin. Entonces, vuelvo a eso. Ajá. Sí se vuelve un poco más oscuro el origen de Catwoman, que al final lo vuelven a dulcificar. ¿Por qué? Porque vuelve a ser simplemente una ladrona. Nunca ha sido asesinada. Todo aquel que diga, es que ha matado. Si no ha sido por... Como Batman lo ha hecho, como Superman lo ha hecho, como cualquier superhéroe lo ha hecho, el Captain America, el mismo Shazam lo ha hecho, todos se han matado. El Capitán más, ¿no? Siendo soldado. Capitán América, sí, que quiero yo pensar que sí, güey. No, es que es Steve Rogers, güey. Ese güey se la pasaba pelando papas nada más, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí va. Es el Capitán América. ¿Qué esperaba, güey? O sea, no, así como, ah, oh, sí, Mermation. Yo creo que para que vendiera la película sí lo tuvieron que poner disparando. Lo que nunca te pusieron es a quién le disparaba y hacia dónde disparaba. Así le atinaba. Exactamente. ¿Estás diciendo que era un Stormtrooper? Sí. Gracias, güey. Con escudo, güey. Sí, es un Stormtrooper. Bueno, más inteligente. Pudo haber sido un red shirt de Star Trek, güey. Ya ese era el Howling Commando. No, pero bueno. No, tú hicieras ser a Buki. Exactamente. Pero bueno, entonces digo, depende mucho de todo ese tipo de cosas. Y es lo que te vuelve o no interesante a un personaje. Y eso lo tratamos después del corte. Te recuerdo que estás flipando el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. El único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos ahora sí tres miembros que te terminaré de introducir en el segundo bloque. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton. The Man of Steel. Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice. Disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. En esta ocasión, tengo el placer de introducirles, ahora sí completo, a nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee, que no te, como buen millennial, no ve ni por dónde. Uno presumiendo que es el único maldito millennial funcional que no, con el que nos hemos encontrado. No, de hecho, conozco a dos. Por cierto, saludo a Supergirl and Her Amazing Friends. No voy a decir más. Pero, bueno, rápidamente, en el bloque anterior. ¿Ya estás, güey? Ok, ahora sí, les introduzco al Wookiee. Perfecto, con todo y todo. Sí, cómo no. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estábamos hablando de lo que se viene, que viene un milestone muy importante, que es el Action Comics 1001. El milestone es el 1000, pero lo interesante es a partir del 1001, ¿por qué? Porque es donde empiezan las verdaderas historias de Bendis. Y aquí ojo nada más porque una ligera mención es que finalmente agregaron a Jorgens en el equipo creativo, aunque sea el final, sí. Y él todavía va a estar haciendo un último número de Action Comics, un extra size, pero precisamente para respetar la numeración y el milestone tal como mencionas, lo habían como que ignorado poquito, pero pues no, o sea, hizo mucha chamba por Superman, la verdad. Creo que se nos va, ahí es donde perdemos la noción del tiempo, güey. Lleva más de 30 años haciendo Superman, güey. O sea, realmente no es... Es un run épico. Así, épico el de Dan Jorgens. Puede gustarte, no te puede... Yo le llamo el anticristo porque historia que agarra, historia que lo corren y por hacer algo mejor, ¿no? Pero bueno. También hablamos de Catwoman y la evolución del personaje. ¿Esto a qué viene? Si dicen, ah, Night, pues ya nos dijiste que no tenías de qué hablar al principio del programa porque ya habías hablado de Rampage en el Behind the Mix. Si fueran Patreons, sabrían de qué se trata Rampage y nuestra opinión al respecto. Pero... Todo esto viene a colación del milestone, precisamente, de Action Comics. Y esa necesidad de captar audiencia, no, que obviamente es necesaria, es indispensable, pero no nada más de DC Comics. Voy a lo que viene siendo, lo que pasa a ser, el milestone de Marvel Comics. Con todos los números, unos que ahorita, por ejemplo, están retomando la numeración. Y el último número que escribe Dan Slott de Amazing Spider-Man es el número 800. Ajá, que es el primer cómic de Marvel Comics que va a llegar a los 800. ¿Por qué? Porque no hay Fantastic Four. Y aunque llegara, no hay poder humano que lo... Bueno, sí, puede ser diario. Que ahorita que lo mencionas, y es algo que vale muchísimo destacarse, es por el hecho de que recordemos que fue casi semanal, o sea, se publicaba tres veces al mes, precisamente cuando llegó el Brain Trust con el Big Time. Ajá. Y por eso es por lo que subió tanto la numeración. Fue con el regreso de Kraven, ¿no? Por ahí, por esa época, ¿no? Cuando era el Brand New Day y todo eso. Ah, perdón, tienes razón, desde Brand New Day. Eso ya no existe, güey, no sé si no olvidarlo. Pero sí, también hay... ya le viste la cara a Peter, perdón. Uy, uy, uy. Pero también es importante destacarlo porque, bueno, también Action Comics lo hizo en su momento, cuando fue semanal, cuando en los 80, si no me falla la memoria. La cuestión es que son importantes y también son distintos tipos de milestone. Hablábamos del Batman 50. Ajá. O sea, 50 números los tiene, hasta Israel tuvo más de 100 números. O sea, y era una porquería de cómic en el final de su... Aztec tuvo 50 números. Aztec tuvo 50. La Legión de Superhéroes, a pensar obligada, de Jim Shooter, que es una basura. Ajá. Terminó exactamente en el número 50. Pero sin embargo, tenemos el primer título que se ha publicado de manera ininterrumpida que llega al 1000. Tuvo un pequeño reboot en el New 52, pero que sin embargo, jamás. Ahora sí que es de los títulos que nunca se han interrumpido, como si ocurre en el caso de los Fantastic Four, que ahorita mencionamos que regresan y curiosamente regresan hasta con 12 números de sopetón. Todos son compilados. Es así de que recuerda cuando llegó Galactus, cuando apareció Doom y las historias que ya no podemos ser originales en las nuevas hasta que llegó Mariner Hicks después, pero son los grandes milestones. ¿Qué te parece más interesante? Y vamos a retomar un poquito lo que es la temporalidad. ¿Qué run de Fantastic Four les parece más memorable o épico? No voy a decir la palabra prohibida porque no los cancelan y todavía no salen. El run de John Byrne, que realmente fue de los primeros que marcó cambios drásticos en los Fantastic Four, no en la continuidad, en las historias, cómo contar las historias de los Fantastic Four, o el de Hickman. A ver tú, Hickman, bitch. Pues creo que ya con esto diste la respuesta. No, en trascendencia yo creo que el de John Byrne... ¡Objetivo! No, ni que fuera objeto, solo los... como soy sujeto, tengo que ser subjetivo. Revisa no. Tus privilegios, niño blanco. Sí, soy un blanco heterosexual y soltero. Significa que tengo todo el dinero del mundo para gastar en monitos, ¿no? Concretamente, el de John Byrne yo creo que sin duda. Yo sí me gustó mucho el run de Hickman. Llegó a revitalizar a los personajes. John Byrne llegó efectivamente a revitalizar a los personajes. Sin embargo, hay una cuestión que es muy importante recordar. ¿Quién creó más en el esquema de trascendencia que alterara de manera irrevocable a los personajes? Y fue de entrada el cambio de Invisible Girl a Invisible Woman. John Byrne. Fue John Byrne. Le dio una consistencia al personaje increíble. Trató con muchos temas en el sentido de que ya también se habían hecho cambios de personajes. Y eso se ha hecho desde siempre. Pero sin embargo, el hecho de que la mujer Hulk o She-Hulk apareciera con un personaje regular y que fuera de una manera consistente, precisamente para darle mayor juego al mismo Ben Grimm, ayudó muchísimo. ¿Te podría rebatir el punto de la trascendencia de Susan Storm? Acá Susan Richards, a.k.a. Invisible Girl, a.k.a. Invisible Woman, a.k.a. Mom, a.k.a. Malice. Ajá. Ya sé que muchos no querían recordar a Malice, pero sí, sí existió. Recordemos el Infinity Crusade. Sí. No, ¿verdad? Pero bueno. Hay un número muy, muy interesante, muy padre, muy bien hecho. La primera mitad es una basura. Bueno, es intrascendente. La segunda mitad es la interesante, que es A Day in Life, que creo que es por ahí en el número 7 o 9 del 9 de Fantastic Four de Lee and Kirby. Que es donde dicen, ay, es que me dicen que nada más vaya por los sándwiches, y voltean los otros tres y ya te estás tardando, mi rey, ¿no? Y que hasta Reed y Ben se enojan, ¿no? Que dicen, bueno, están como estúpidos, o sea, si no hubiera sido por ti, nos hubiéramos muerto de hambre, mi reina. No, que, o sea, no hubieran podido salvarse de cuando Doom los pone en esta cámara rara que se va despedazando y se queda flotando en el espacio, o de... todavía no tenía su campo, su escudo de fuerza. Ajá, me protejo. Su campo invisible, sí, yo lo pongo. Todavía no lo tenía, pero en realidad Susan Richards, como quieran decirle, siempre fue un personaje femenino muy activo en las historias de los Fantastic Four. No en la vida de los Fantastic Four nada más. Básicamente en la de Reed Richards. Pero siempre fue un personaje femenino preponderante. A diferencia de una Jean Grey en X-Men, a diferencia de échenle a cualquiera... un Wasp en Avengers, ¿no? Que realmente era el asistente del personaje menos trascendente de Avengers en esos entonces. Ajá. La Scarlet Witch tenía más trascendencia porque era villana. Ajá. Entonces, ahí sí la cuestión de que Byrne lo que hace es le aumenta el nivel de poder. Ajá. Dice, yo soy mamá y háganle como quieran. Ajá. Ajá. Y tú, Doom... me la pelas, me la superpelas, me la pelas. También, ojo, porque aquí está haciendo una trampa o continuidad selectiva. Porque, bueno, si esas vamos, desde ¡cállate! Luego el manejo de Stan Lee, de Jack Kirby, es insuperable. O sea, en 100 números, 102 números, si no me falla la memoria, uh-huh. Te crearon un universo. así de simple. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues el run de John Byrne, el que tú quieras, con cualquier cómic inclusive, es muy inferior a lo que ellos hicieron, porque crearon el universo Marvel. A eso quería llegar exactamente. Y no te estoy dando la razón, pero estoy dando la anotación a pie de página. Estás dando un comentario totalmente correcto. Que coincide con el mío, es simplemente incidental, güey, pero... Aquí no, pero digo, la cuestión es esa precisamente, ¿ajá? Que lo que viene con Superman, lo que hizo Byrne, yo creo que Byrne ha sido de los escritores, dibujantes, más completos, porque él dibujaba en tintaba, y no, el que les diga también coloreaba, hay una página coloreada por Byrne nada más, sí, una. Y es en escala de grises. No, sí tiene colores, pero la esposa era la que le decía, este es verde, y el verde puede ir aquí porque es colorblind, John Byrne, es el que le diga en una convención. Ay, es un dibujo completo, es un sketch completo de John Byrne porque lo dibujó, lo entintó y lo coloreó. Les está viendo la cara en una tercera parte de la premisa. Ajá. Hay un güey que quería vender así un sketch de George Pérez. Y, güey, ese es original porque es una Poison Ivy muy bonita. Pero no era de George Pérez, es como de que... ¿Cuánto dices que estás en eBay, güey? Un ojo de la cara y el otro. Así que no, güey. Neta, y le empezamos a poner los bosquejos, bueno, los sketches de George Pérez de Poison Ivy. Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Pero, bienvenidos a Destripando. La onda de todo esto es que Byrne ha sido uno de los escritores, dibujantes, que más ha cambiado, no nada más a los Fantastic Four. De entrada cambió a la Legión, maldito bastardo. O sea, ahí sí lo odio. Porque no, pero el rostro memorable es Superman y Fantastic Four. Superman, Generations, de hecho, en Generations les da gusto a todos los niños de que, quieren una continuidad. O sea, quieren ver lo que realmente sería una continuidad. Pues ahí les van el Generations, que es el Batman Superman. Generations 2, que es todos los personajes del universo DC. Y el Generations 3, que ese sí no lo compran, honestamente. No está nada chido. Son 12 números, los otros son 4. Está muy jalado. Pero, como mencionas, introduce... curiosamente, es Stan Lee y George Pérez los que introducen el segundo personaje femenino de los Fantastic Four. Y uno que sustituye a Ben Grimm, que es cuando entra Thondra. Ajá. Que es como el ombligo, sirve nada más para juntar mugre. Ahí está, no sirve para nada que no sea juntar mugre. Medusa también está un tiempo, Crystal también está un tiempo. Cage. Es negro, ¿a quién le importa? Entra en la categoría de lo que mencionabas hace rato. Así es, como el ombligo, ahí está, no sirve para nada más. Creo que Herbie fue más memorable y precisamente John Byrne lo usó, a Herbie. Sí, de hecho sí. Digo, Hickman lo que tiene es que toda esa continuidad perdida que había en los Fantastic Four a lo largo de Thunder Falcon Bullshit, y su run, toda esa basura la pule y la vuelve congruente, lo cual realmente es muy bueno. Y crea el Future Foundation, que creo que es su gran aporte. O sea, ya existía el Power Pack previamente, pero sin embargo con el Future Foundation... Que también lo hacía John Byrne. Exactamente, es que John Byrne, eso es lo impresionante. En su época de los 80s, 90s, o sea, era una máquina... Si no hubieran existido los cómics, pudo haber sido el Stan Lee de los cómics, John Byrne. Sí. Y él solito, ¿eh? Haber sido el Stan Lee y el Jack Kirby de los cómics. Porque su estilo, honestamente... Aunque era muy mañoso en su estilo, porque, güey, tú... No tenía la misma cara. Hawkeye, ponle máscara, güey. ¿Por qué? Porque no sé si es Hawkeye. Ponle overall. No, ese es Hank Pym. Exactamente. Ponle una tiara con alas sin alas, güey. ¿A quién queremos? ¿A Iron Man o a Thor, güey? Es más, puede ser Jarvis, cabrón. O sea, todos eran iguales. Era muy mañosón. Todos los hombres eran iguales. Todos los hombres, sí, para John Byrne, sí. Es el primer artista de cómics que es realmente feminista, güey. Podría ser. Ok. That's bullshit. Pero bueno. Wookie, ¿para ti cuál ron de Fantastic Four crees que haya sido el más relevante? Relevante es el de Byrne. Espectacular, creo que es el de... El de Hickman. ¿Por qué espectacular, güey? Ya. A mí mi Galactus. Sí, to me, my Galactus. Sí, ok, soy conejo, soy de Pascua, soy pantufla, ya no dije nada. Pero, digo, son de esos milestones, digo, retomando lo que es... lo que intentamos que sea el tema central. La cuestión de estos milestones que viene, realmente creo que ya llegamos como fanseses al punto del hartazgo, tanto más con Marvel que como DC, porque DC de una u otra manera te saca 20.000 series nuevas, que sí, el número uno de esa serie nueva, y número uno lo vimos con Nightwing, no lo vimos con Batgirl, lo hemos visto de diferente manera, pero que de repente sea, ay, pues ahora, lo que siempre dijimos que tenía que hacer, pero desde Crisis on Infinite Earths, vamos a rebotear todo, que tenía que ser hace 30 años, un poquito más de 30 años, 32 años para ser precisos, y de repente es, güey, no lo hicieron, pero nos regresaron la numeración normal o se mantuvieron como es ahorita en el Rebirth muchos números desde el número 1. Ajá. cosa que en el Silver Age no pasaba. Recordemos que habíamos muchos idiotas que estábamos buscando los 123 números perdidos de Barry Allen, que nunca existieron. ¿Por qué? Porque Barry Allen, la primera aparición es en Showcase número 4, pero la numeración del cómic de The Flash siguió la de The Flash Comics, que llegaron a los 123 números. Ajá. Ay, eso es tan Marvel. Exactamente. Pero siguió con... Pero aquí lo importante era que no les importaba, güey. Ni a los fans, ni a las editoriales, ni a nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos, y nos burlábamos, cuántos, ahorita que no está el Marvel Liber, cuántos números unos, y creo que es algo que él también apoya, cuántos números uno ha habido en los últimos 10 años de Marvel? Los últimos 3 años, hicimos una revisión hace como 2 o 3 programas acerca de esto, y ahorita, nuevamente con Cebulski, tenemos otro, no reboteo, pero sí con cambios de equipos creativos, que se entiende. Pero ¿por qué ese afán? Porque vende más. Pero ¿cuántas veces nos chutamos cambios de equipos creativos sin la y aumentaban las ventas por estos sin la necesidad de un número uno, ¿eh? ¿Siempre? Hablamos de Fantastic Four, hablábamos del mismo Action Comics y Superman, o sea... Te lo voy a poner de esta manera, hablamos de Catwoman. Catwoman tuvo una transición sin que volvieran a ser el número uno. Por fortuna quitaron a la idiota de Winnick. Es más, se lo voy a poner, el mejor Green Lantern de todos los tiempos, Kal Rayner. Ajá. Él no tuvo un número uno como tal. O sea, en su título, Kal Rayner, número uno. Ay, el número cero. Exactamente, pero tenía Hal Jordan. Ah, in your face, Hal Jordanita, ah, ¿verdad? Pero él empieza obviamente con Zero Hour y él es introducido en el número 49, en el 50 aparece, en 2 cuadritos. Cuando se cometa, cuando está con Alex DeVitt, que está en la playa. ¿El 47? No, ese es el 47, es Emerald Twilight. 47. Ah, él aparece en Emerald Twilight. En el número 49. Porque es 47, 48, 49, aparece en el número 49 de Emerald Twilight. Aparece en el número... No es cierto, en el 47 aparece que es de que, ay, sí, que aquí está la estrella fugaz. Pide un deseo, saliendo del bar y pide el deseo. No, están en la playa con Alex. Sí, trepados sobre el coche. Están en la playa. Están en la arena, trepados en una playa. Es que yo vi el regreso, el Behind the Powers. Exactamente. ¿Viste el Rebirth? La versión Rebirth, güey. Y y fue equipo creativo. Ahí había cambio de equipo creativo. ¿Por qué? Porque ya estaba escribiendo Ron Mars. El Emerald Twilight ya es de Ron Mars. El dibujante todavía no era Darryl Banks. Pero no hubo... Tres dibujantes, ¿no? Exactamente. En el número 51, que ya es la primera historia del All New, All Different de Green Lantern, ya es donde entra Darryl Banks. De hecho, hubo una época en que cuando entró Pelletier a dibujar Green Lantern, con Kyle como protagonista, cuando entra... ¿Quién más estuvo? Estuvo como 15. Ajá. No había ese... Vamos a hacer un número uno porque... Eventualmente, sí, el número uno de Ion. Digo, ok, es una onda totalmente diferente y no hay un título de Green Lantern. Ajá, y es Kal Rayner como Ion. Es donde nos damos cuenta que, no se fue en el final de cuando está Winnick. El número 150, que es donde ya lo está escribiendo Winnick, que nos damos cuenta que Gabriel Velázquez es el papá de Kal Rayner, güey. Así de rápido. Y que era agente era militar, ¿no? Un agente del FBI. Creo que iba a buscar papeles a la torre. ¿Iba a buscar papeles para cruzar el muro? No, no iba a buscar. Uno era lo primero que buscaba, y lo segundo era papeles que tienen abogados guardados en cierta calle de Nueva York. Pero bueno, con esas chicas de material de research que usas tú, algo así por el estilo. Pagos, ese tipo de cosas. Pero, y no hubo un cambio de. No hubo un reboot, no hubo un número uno. Ajá. Batman lo que hacía era sacar nuevos títulos. Todo, güey. Todo. Bueno, es que no sé. Shadow of the Bat-Hound casi faltó, ¿eh? Legends of the Dark Might. El primero que sacaron con bombo. Sería un buen título. Sí lo hubo. No, Legends of the Dark Might. Lo hubo. Sí. Fue un número, pero sí lo hubo. Dentro de Legends of the Dark Night. Pero fíjate, Legends of the Dark Night, lo curioso es que lo anunciaron con bombo y platillo como algo que era totalmente cierto. Es el primer número uno de un título de Batman en 40 años. Uh-huh. Ajá. Quitando el Bat Family, o sea, era, The Bat Family era un título, pero eran Batman, Detective y Paro de Contar. Gracias al éxito de Legends of the Dark Knight. Todo valió madre. Exactamente, fue cuando tuvimos Robin, que se fue gracias al Nightfall. Tuvimos Shadow of the Bat, que no, es previo. Primero es Shadow of the Bat. Luego es Robin, que es con lo del Night of the Nightfall. No, fue previo. Previo fue Shadow of the Bat también. Exactamente. Es que, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, Robin, y menciono mucho a Robin porque él estaba precisamente... ¿Es el único que leías en ese entonces? Sí, no, aparte, era, es el Robin de mi generación. Pero ¿sí? Él tuvo tres miniseries y después de eso vieron que era competente y él sí lograba levantar un título, cosa que no hizo ni siquiera Dick Grayson, por sí mismo. Bad Family con Batgirl. Y fue previo, no, bueno, y eso. Y Batwoman. Tuvimos que Justice League Task Force, que era básicamente el título de Batman y sus negros amigos. Sí, tal cual. Y los Outsiders, eran los Outsiders sin ser los Outsiders. De hecho, el Justice League Task Force es el primer número que tiene un superhéroe transgénero. Sí. John Jones. Sí, van a una isla en donde una civilización para rescatar a no sé qué carajos. Y una civilización, pues resulta que era un matriarcado. No, y no era Temiskira. Pero tenían cuerpos masculinos. Entonces, estaba muy raro el asunto. Entonces se cambia de John Jones a Joan Jones. Y a la hora de que, oh, sí, ven, Nuestra Noche de Amor, no es cierto, tenían cuerpos femeninos, ya me acordé. Porque así Nuestra Noche de Amor, y de repente Transformers, More Than Me, y ahí le sobraba una tuerca, güey. No, The Crying Game. Tal cual, Guki, así, The Crying Game. Así se ve el último, lo dirás de Chia, güey. Lo dibuja Salve Luto ese número. En ese último cuadro donde después de esa revelación de que, oh, tiene un tornillo extra, se ve la cara de John Jones, bueno, de Joan Jones, con una lagrimita, güey. Entonces sí es así bien The Crying Game, esa madre. Pero para que no digan que los cómics de antes no eran incluyentes. Pero bueno, entonces... Ya había Fields. Way too fucking much, pero... Bueno, okay. Recordemos que... Pero lloró durísimo, güey. No, y recordemos que también es una reminiscencia de la obra cumbre de la cultura pop que fue en ese momento la chava dibujada con... Ahora sí, la chava de cómic con... ¿Y por qué Steve no me quiere? O no me acuerdo el nombre que dice que está llorando. Ah. Que se vendió como cuadro al lado de la lata de Campbell's. Ah, ya, sí, era... No era Takandi, pero era... Era Kamandi. No, es que creo... No, pero sí era esa... No sé si era de Wonder Woman... Era Rex MD. Exactamente, y era de esos que eran paralelos a lo que estuvo haciendo en su momento Jack Kirby en Romance Stories. De hecho sí, de hecho era Morgan. Romance, perdón. Ajá. Y Morgan MD, era Rex Morgan MD, era un comic strip que también salía, aquí en México lo publicaba El Universal. Uh-huh. And that, but it's a geek fact. ¿De dónde sacas eso? Bueno, en fin, el punto de todo esto es que... no veíamos número uno, por ejemplo, veíamos Justice League Europe, número uno. Justice League Task Force, Justice League International. Cuando cambió de Justice League International a Justice League Europe, no hubo un reboot. Cuando hubo el cambio nuevamente de Justice League Europe a Justice League International, no hubo un número uno. Ajá. Task Force sí, pero era un título nuevo, que hasta tu credencial de la Justice League, que yo lo tengo, soy miembro de la Justice League todavía, lo tenías. Titans sí tuvo, a diferencia de todos los demás, sí tuvo un número uno. Pero a diferencia de los demás títulos, era la serie Baxter y el Newsstand. Uh-huh. Que el Newsstand terminó convirtiéndose en Tales of the Teen Titans. Y Legion of Superheroes, tercera mención obligada, así como no, porque es grande ese título, ese grupo. Era igual, le pasó lo mismo a la serie Baxter. Uh-huh. Y la serie Newsstand, que terminó siendo Tales of the Legion of Superheroes. Oye, y un comentario express, y si no, corrígeme si me equivoco, nomás no lo hagas muy rudo. ¿Te deprimes y lloras como yo, güey? No. ¿Vito Steel? Me vale madre. Porque yo lo digo. Okay. Ah, ¿verdad? Así es como se usa, ¿no? Exactamente. No, la cuestión es, si no me falla la memoria, es a partir de los 90s donde empieza el desmadre y todo hay que renumerar. ¿O viene desde antes? Según yo, es desde los 90s. Bien, más bien es casi llegando a los 2000, güey, porque de hecho... Pero con el surgimiento de Image tuvimos el boom después de eso y precisamente con Image, como ya todo era, saca tus números unos al lado de las series con los artistas que ya conocías. Recordemos que John Blood al lado de los X-Force y los Wildcats al lado de los X-Men. Y fue de, empezamos con la especulación y este número uno va a valer tanto como el número uno de Action Comics. Según yo, viene ligado con eso, ¿eh? Pero era más por Image y te voy a explicar. Ajá. ¿Por qué? Había un números uno en Marvel que sí, que salían con su bolsita y sus 20,000 estampitas, y había uno que otro idiota, no digo nombres porque es elemento gogol, o sea, me aplico la psicotrópica y me vuelvo a ensartar yo solito, güey, que te comprabas... ¿Jugar al balero? En los 90s, todo el mundo, güey, porque eran el mismo cómic, la misma portada, lo único que traía en la bolsita eran 5 estampitas diferentes. X-Men. El número de X-Men creo que sería... Pero también fue el primer número uno después de 30 y tantos ¿Sí? años sí. que no había. Al contrario de lo que es hoy en día, lo que era lo importante, lo que era anunciable, el evento para vender, no es que fuera el número uno. Por ejemplo, Fantastic Four, el número 300 de Fantastic Four, es una chulada. Es una portada de John Byrne. No es cierto, es de Ryan, de Paul Ryan, que en paz descanse. Es una chulada con todos los villanos y todos los superhéroes que han participado en Fantastic Four, que es como Avengers, o sea, todos. Ajá. Con portada de cartón más duro. Marvel, ¿no? Casi, güey. Con un die cut con un hard cut, perdón, con el número 4 en medio en voces, sí, era hardcore, güey. Con el número 4 en medio, obviamente eran como 80 páginas, muy bonito. Y obviamente estaba el foil cover, ajá, que era obligado de los 80s. Pero eso era lo importante de los cómics en ese entonces. El Milestone, Thor, al Captain America y a Thor les tocó en esa gran saga de Galactic Storm, wey, que todos la recordamos con tanto cariño, dijo nunca nadie. Muy mal. La primera Civil War, en el espacio, aparte. En el espacio, sí, y en forma de... No, pero ese era el chiste en ese entonces. Era... Voy a tener el número 4, de hecho yo los tengo. El número 400, el número 300, el número 500 de Captain America, cosas así por el estilo. Porque mañosamente se trajeron el número, o sea, la numeración de Captain America la retoman desde la de Simon and Kirby. Ajá. Entonces, no Paul and Simon. Simon and Kirby, desde ahí se traen esa numeración. Pero eso era lo importante. Y si me preguntas a mí, yo creo que tiene más mérito como coleccionista, ajá, tener ese tipo de números, ese tipo de milestones, que un número uno cada 20 días, no es cierto, cada 2 meses, 3 meses, cada arco 6 meses, cada medio año. O sea, ¿sabes de cuánto fue la cuenta? Marvel sí llegó a cada trimestre, O sea, qué mamada esos consejos, güey. No, y era mucho con el esquema de que, y cuando hicimos el conteo fueron, en 3 años, 4 reboots. O sea, no manches. Way too fucking much, ¿no? Way too fucking much. Pero bueno, eso lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los tres... We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo del y ancho del programa. Los dos bloques previos, obviamente, si no estuviste atento, shame on you, on True Believer. Subimos en el segundo bloque también live en Facebook. Explícanos cómo, cuándo, qué, por qué. Ah, pues nomás porque no se me antojó de punto. No, porque no tenía nada mejor que hacer. Porque aquí se llegan de como quieran. Exactamente. Porque lo digo yo. Porque no. Privilegios de hombre blanco y vive el heteropatriarcado falocéntrico opresor, güey. Cuando hemos mantenido eso. Porque de hecho ya tenemos nuestro nuevo eslogan que próximamente tendrán que ver en playeras y cosas por el estilo. Uh-huh. No, pero básicamente, pues siempre les compartimos el primer bloque. Y pues ahorita, ¿por qué no el segundo? No, en realidad el primer bloque. Quedamos que era meta de Patreon, ¿no, güey? En video, sí, y de repente lo estamos haciendo. Un agradecimiento, desde luego, a todos los que nos han apoyado y desde luego a todos los que nos continúan apoyando con eso. Pero pues para variarle, en pocas palabras. Sí. Igual un día les hacemos un live streaming, pero de aquí, de cómo se ve el atardecer y nosotros no estamos y ya. Y simplemente bajo el esquema de porque quiero, güey. Punto. No. I'm gonna dare you, Atom Deras. Sí, I'm gonna make you a dare. O sea, neta, yo creo que eres uno de los nuestros seguidores más chidos que hay, güey. Tus comentarios son inteligentes, no como los de... ¿Cómo se llama? ¿Rocío Velázquez? ¿Cómo se llama ese güey? Ese, bueno, no, no es cierto, güey, no es cierto. O imprudentes como los de Jerry Darko. No, no es cierto, también saludo al buen de Jerry Darko. Yo creo que eres de nuestros seguidores más constantes, con pues, más aplicaditos, güey. ¿Por qué no eres Patreon, cabrón? Ajá, I dare you. Uh-huh. Sí, tanto él como otro de nuestros compañeros que él sí está en el No Geek Left Behind. ¿Cuál de todos? ¿El buen Amra? Exactamente. ¿Te refieres al buen Amra? Ahí tenemos dos patrons potenciales que han recibido amplios beneficios de nuestro conocimiento y nuestro apoyo. Exactamente. Nuestro querido Amra, el Drip, va a ser un gran maratonista, pero me chingué la rodilla y llevo un kilómetro. Double shame on you. Eso es un movimiento double shaming. ¡Ha! Digo, ¿qué? ¿Cómo es? ¡Oyugen! Hacia huevo, sí. Solar Flame. Otro de los grandes beneficios de escuchar este programa. Sí, sí, puede ser buleado como nunca lo esperaste. Ah, y un comentario nada más. Desde luego les agradecemos a todos los que nos han estado dando su apoyo. Desde luego que sí, sabemos que la economía está muy, muy, muy dura. Por eso estamos pidiendo dinero nosotros de entrada. De hecho. No, pero pues si les gustó, la neta sí fue un tremendo logro el que nosotros pudiéramos haber tenido la charla. Mi carnalito, toda la logística que hizo para tener el acercamiento con el buen Palmiotti. Ah, porque no me creías, malditos. Ay, si ya te la canceló, güey. Como el otro inútil que vi el país. Esa no, esa sí era de veras. La otra no, pero... La otra sí. También, güey, pero nos mandaron con la asistente. Dije, no, skip it. O sea, ahora sí vamos de veras, güey. ¿Dónde no, está esa mujer Amanda Conner? Quiero hablar con ella, porque ella es la que le dice qué hacer a su marido, entonces. Pero también aquí la cuestión, y es a lo que voy, cuando salga liberado este episodio el miércoles, recordemos que el miércoles a las 8 de la noche ya nosotros lo publicamos en Facebook, en Twitter también se comenta, compártanlo ese episodio, pero denle click, denle play, no únicamente lo compartan, y agréguenle un hashtag, así como... Como fuck para them saber. All, no. No, agréguenle el hashtag que nosotros lo vamos a agregar ahí mismo en la descripción del episodio. Exactamente. Que queremos hacer popular, que es el falsa Ostensibus Contributi. Uh-huh. Ustedes son contribuidores de esta gran farsa ostentible. No significa eso, no tiene nada que ver, búsquenlo en latín, en Google Translator. Pero para que nos ayude a llegar a nuevos escuchas, porque desde luego nos encanta estar con ustedes, nos encantaría estar con más. Sí, no. Y más Patreon, sobre todo. Sí, sí, sí. Digo, si alguien les ofrece lo que este programa les ofrece, me puedo cagar de la risa porque no es cierto, ¿verdad? Porque los tenemos bien contabilizados. Y una cosa que yo creo que es muy cierta y vale la pena mencionar, y hablando en serio, oh, Dios mío. What the fuck? ¿Qué clase de podcast es este? No, la mayoría de los programas se enfocan en darles una opinión muchas veces desinformada o en hablarles lo que yo siento acerca de una película o acerca de un personaje. Y nosotros sí nos estamos esforzando por traerles gente creativa y creadores del medio. No es nada más, pues a nosotros nos gustó, o ahorita que no es un buen episodio de relleno, por increíble que parezca, pero estamos haciendo una revisión. No, sí, hay una, ya encontré cómo lo justificamos. Ya encontraste la línea de esa madre, güey. Estamos haciendo una revisión acerca de las reinvenciones de personajes. Exactamente, y los constantes reboot que ya no tienen hasta la madre. Uh-huh. O sea, y es precisamente lo que iba yo al final del segundo bloque. Qué bueno es para dar líneas, güey. Ok, ajá. ¿Nunca has pensado dedicarte a cosas como el cine? Cosas así por el estilo, güey. Hacer crítico como de cine. Igual y a alguien sí le importa tu opinión allá, güey. ¿Crees que haya futuro allá? Probablemente, güey. Ahorita voy a meterme a ver una discusión ahí muy chida. Pero no es cierto. El punto de todo esto es que sí, lo que estábamos comentando al final del segundo bloque, que yo creo que con todos esos reboots, llámese DC, llámese Marvel, llámese Image, llámese IDW, llámese Dark Horse, pónganle la editorial, boom. Chacalaca, la kaboom, háganle como quieran. En Image, fuera de lo de Rob Liefeld, en realidad no ha habido reboots, ¿sí? Pero es que con uno que haya, güey. O sea, porque los dos títulos que surgieron desde el principio y que se mantienen, tanto Savage Dragon como Spawn, son los únicos dos que existen ya, güey. No, ¿qué te pasa? El mismo, sí, Image, no, Image sí, como sí, empresa. Sí, sí. O sea, fuera de eso, de lo de Rob Liefeld y bueno, y lo de Jim Lee. Y lo de ¿quién más? Y lo de Valentino y lo de. Carajo, demonios. Pasamos a otro punto. No, fuera de Spawn. Todos han tenido un reboot. Sí, digo, todas las empresas lo han tenido, ¿no? Sí. Pero aquí hay que ver la frecuencia con la que lo hacen. Archie lo tuvo, pero curiosamente mantuvo la línea editorial de los Dalles, que son los que comprabas en la farmacia, ¿sí? Y el mismo Archie que tú leíste en tu infancia o hace 80 años, bueno, no, hace 60 años, uh-huh. Se sigue publicando, obviamente, con la historia actual, y tenemos la versión moderna con de Mark Waid, que sigue estando impresionante. Sí, sí, sí. Y tenemos el Afterlife y el Life with Archie. Pero no son el main continuity. Es correcto. Ah, no son el título principal. Y eso es precisamente lo que yo creo que, más que acercar a nuevos lectores, tiene una población flotante de pseudo-fanses. No sé si no me explico, luego Yoyito Navy se me ofende, güey. Entonces, pinches youtubercitos, güey. Sí, el experto que te dice todo basado en lo que aprendió en las películas. No me cites Los Encantos de la Bruja, porque yo estuve ahí cuando se escribieron. Okay. O el que dice que sabe comprar juguetes y compra piratería y lo engañan. Yuyito, güey, sí, Yuyito Navy, que ya tiene su línea de maquillaje también, ¿no? La princesa. Pero no, no es cierto, lo de princesa ponía? Sí, lo de la princesa sí, lo del maquillaje no. Tampoco voy a andar levantando falsos tantos. Ok, el punto de todo esto es que aquí es donde te das cuenta que en realidad puedes llegar a estar hasta la madre de tanto número uno, que más que estar de acuerdo con decir, sí, ok, voy a ser un fan constante y sí, voy a estar apoyando los títulos que me interesan, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a mantenerme la expectativa. ¿Por qué? Porque probablemente en 6 meses me vuelvan a lanzar número uno. Entonces, le rompes un verdadero sentido de la continuidad, le rompes un verdadero sentido de coleccionista, del collector's item, y al final te quedas con el mismo nicho de mercado. Bueno, con los cautivos, con tu audiencia cautiva, güey, que no te sirve de nada. Y hasta eso se fueron perdiendo con los reboots, por ejemplo, con DC. Deja de ser en paz, güey. Estamos hablando mal de Marvel, no de ser. No, pero los pierdes por lo mismo. Otra vez un 1, otra vez un 1. ¿Qué es más riesgoso? ¿Que te saquen un Black Hawks o un Sergeant Rock número 1? ¿O que te vuelvan a poner un Green Lantern 1? Ah, in your face. A ver. Depende del equipo creativo. Ahí depende. Es que yo creo que ese es el punto principal. Y lo mencionamos con John Byrne en su momento, porque, bueno. Walter Simonson también en el caso de Thor, grandes runs que se han tenido. Bendy, si tú lo quieres ver con los títulos que ha tocado de personajes principales, actualmente va a pasar con Superman. ¿En dónde los ha tocado? Señala. Pero la cuestión es, te basabas en el manejo del equipo creativo, no tanto en el lanzamiento de los números. Un autor que hemos mencionado y que nos ha gustado mucho su trabajo en general, y no está curiosamente el Marvelita residente, el Thor de Jason Aaron. ¿Dónde estás, Marvel Iver, cuando te pasó precisamente por tres renumeraciones. Pasó del Thor al Mighty Thor, regresó al Thor, luego es otra vez Mighty Thor, pero con Jane Foster, y luego de ahí cada uno de esos empezó con los números unos, y ahora regresamos a los 600 para terminar en el 700. ¿Un Wolfie Thor no lo escribió Aaron? Sí, también. O sea, básicamente todo lo que sea Asgard lo hizo. Es correcto. Ok, es bastante, bastante interesante. Pero te digo, insisto, yo creo que es más riesgoso, güey, empezar a sacar títulos basura, como un Sergeant Rock o un OMA, cosas así número uno. No son basura, pero bueno, recordemos qué es lo que está pasando con DC ahorita, con sus nuevos personajes, con Sideways y los Immortal Men y esos números unos, que es el revival de los 90s. ¿Qué es más peligroso, sacar números basura, güey? títulos basura. O sea, que son los noventas, como dices, güey. Está de Terrifics, que es precisamente de las pocas cosas que vale la pena. Es Fantastic Four y está escrito por Lemire. Ajá. Por Jeff. Ajá, exactamente. Que eventualmente... nos complicamos, ¿no? Créanme, existe la posibilidad de que eventualmente lo tengamos. Por acá, si eres Patreon, si no, no me importa. Si no, tendremos comentarios que son Terrifics. Exactamente. Ajá. Pero, ese es, ya como lo comentamos hace 3-4 programas, dos o tres, cuatro programas. Es el homage chascarrillo que hubo, nosotros sí pudimos a Fantastic Four, ¿no? Pero curiosamente, ojo, porque Lemire ahorita, o Lemire o el Jeff, está haciendo lo mismo incluso en Dark Horse con el... Es su Astro City, como le mencionamos, y luego sería bueno tal vez una revisión con lo de Black Hammer, porque su mismo Doctor Star es tal cual el Starman de Robinson. Está haciendo mucho tributo, o sea, y los está haciendo a la par, ¿eh? O sea, se acaba de quedar sin material de Maya. Vamos a parodiar, perdón, a hacer homage a los demás. Interesante. Siguiendo la escuela Snyder. Solo que lo hace pero bien. Pero sí sabe escribir bien. Ah, por cierto, la banda, les recuerdo que viene la Conque. ¿Qué fechas son, Wookie? Es el primer fin de semana de mayo. Ok, ¿en 2 semanas? ¿3 semanas? Uh-huh. En 2 semanas. Tres semanas. Es en 3 semanas. Uh-huh. Si ven al Wookie... no lo agredan. Denle dinero y no lo agredan. Denle de comer, aliméntenlo, porque si no se encabrona y no lo quieren agarrar encabronado. 4, 5 y 6 de mayo. Ok. Y la segunda, si no me ven a mí ahí es por su seguridad y paz mental. Ok. Así de rápido. Agradezcan que sí. Yo no estoy ahí. Te pones como chango y empieza el Rampage. Por cierto, escuchen el Behind the Mix y son productores. Vuélvanse Patreons, vuélvanse productores para que conozcan nuestra opinión de Rampage. Pero bueno, entonces insisto, ¿qué es lo...? Que ese tipo de basura, güey, que el número uno de OMAC, el número uno de Comic Wars, whatever, como se haya llamado la basura que hizo Didio. Que también pone todas. Justice League International, que la hizo Didio. Justice OMAC, que la hizo Didio. ¿Qué otra mugre? Los Black Hawks, que la hizo Didio. O sea, básicamente toda la basura que sacó Didio para justificar que era escritor y que tenía algo que hacer en DC Comics. Que por cierto va a estar en la Conque. Ahí le mando un mensaje. Como alguien sobrevalorado como Scott Snyder va a estar en la Conque. A él sí le pueden decir algo a Capulo, no. Está más cabrón. Ese güey está cabrón. Él sí les da sus gomas. No, y ese güey sí nos anda con tarugadas. Pero bueno, toma Black Death Coffee, güey. Está bien. A ver si puedo conseguir esa madre. Pero bueno, por cierto, si alguien sabe dónde puedo conseguir el. Porque creo que no la mandan a México. O si alguien va para Estados Unidos y me puede traer 400 gramos de Death Black Coffee. Dicen que está. Que es café de a de veras, güey. ¿Ese dónde lo encuentras? Es el que toma Greca Pulo, cabrón. No, por eso hay que preguntarle dónde lo encuentra para... Sí, el otro día puso la dirección, porque de hecho hay una cafetería y se ve que está bien mero esa madre. Y sí. Tú no te lo consejo a ti, Dan Campos, que vamos a tener más podcast por un rato todavía, güey. Tú con media tos esa madre, sí, con dos de café de olla. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? Ok, perdón, me fusqué. Bueno, retomando. Entonces, sí, Si todo ese tipo de escritores creativos, quote unquote, ajá, va a estar arriesgando tu base de lectores, ¿no sería mejor dejarte de todas estas tarugadas y hacer lo que hizo a bien DC Comics con Action Comics, lo que va a hacer con Detective Comics, que ya lo hizo en su momento, o lo que está haciendo Marvel con un Amazing Spider-Man o títulos similares, güey? Aquí hay un detalle que creo que sería interesante, que si ya han aprendido a hacer ajustes de la continuidad en base a lo que se presenta en el cine, podrían aprenderlo, y es lo que hacía Marvel originalmente. Recordemos que no todos los títulos en su número uno empezaban con la presentación del personaje, sino que el personaje ya había aparecido en un título, ya sea Tales of Suspense o, bueno, inserte lo que usted quiera. Fantástico, por lo regular. La mitad del regularmente Marvel, los 102 sí. Números, ¿no? Que mencionábamos hace rato. Pero, por ejemplo, Black Panther tuvo éxito no tanto porque llegó así de golpe y es negro y es rico y todo eso. No, en ese entonces sí había la onda de la justicia social más adelante cuando tuvo sus títulos. No, pero refiriéndome a la película en este caso. No estás hablando de World of Wakanda porque no me representa, güey. ¿Cómo? ¿No estás entendiendo? Es como si... Saludos a Resendiz, que no nos escucha, pero Luis Fernando... Que lo haga, güey. No, pero pues, sí, como estás tan enfocado en tu agenda que no entiendes un tuit donde te estoy hablando de un cómic, ¿tú entendiste que era de la película? En este caso, hablando de la película... Qué bueno que no estamos en video para que no vean la cara que puse. Exactamente, porque es como debe de ser. Sí. No, en este caso, hablando de la película, el personaje ya se había presentado previamente. Uh-huh. Lo mismo ocurrió con Spider-Man. Sí. En Civil War, literalmente, se presentaron los dos personajes. Con eso ya suavizas un poco al público para su presentación y no es un completo desconocido. Uh-huh. Estás hablando del... en este caso en las películas, y a lo que voy es, si lo han aprendido mucho de las películas en el manejo de personajes o reinvenciones, ¿por qué no hacerlo precisamente con lo mismo con los cómics? O sea, no necesariamente que te lo presente con el número uno, y nuevamente, todo esto que está haciendo DC con su nueva generación de héroes, a nadie les importa un carajo, y nuevamente, The Terrifics y tal vez los New Challengers, porque son personajes que ya conoces. Y más que nada de Terrifics, güey, porque los Challengers creo que los conozco yo, y ustedes por, de referencia y de rebote, güey. Ajá. O algo así por el estilo. Es como... Ben Boxer. A ver, Camandi. Sí me has puesto atención todos esos años. Es que siempre saco los cómics del Camandi Challenge y tú así de, ah, sale Ben Boxer. No sé de quién estás hablando, pero sentiré. Está bien mero, Ben Boxer está bien mero. Lo Camandi, Last Boy on Earth o Antro. De Vicio y Perdición, no. Este de First Man. Pero, o sea, todo ese tipo de cosas, probablemente. Challengers es un título muy difícil de escribir, güey. Manhunter también es un título muy difícil de escribir. Bueno, Challengers, porque queriendo no son la copia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Son previos a los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Pero sin poderes. Pero, y es que ese es el otro problema que pero tenemos. Pero tienen a su montaña fantástica, ¿no? Bueno, de Mountain of the Challengers, ajá, que tiene propiedades cómico-mágicas musicales. Como pueden ver en la super serie Metal, dijo nunca nadie. No, y en serio, güey. Por eso no hay seguidores nuevos de cómics, güey. Porque hay idiotas que recomiendan esa basura, güey. No voy a decir nombres, porque luego se me ofenden. ¿Alguien quiere más café? ¿Sí? ¿No? O es muy temprano todavía, tenemos que esperar... A que llegue la media... A que salga la luna, güey. Más gracias por decirlo, saludos, banda. Oye, pero hablando precisamente de eso, ya se me fue de el punto. De la basura de que dice la gente, de lo que piensan. No, de los títulos, te digo. De Terrifics tiene cosas interesantes. Recordemos que no es el... Ya me acordé. Es que, curiosamente, ahorita que tuvimos el vacío existencial, y ahí tengo una teoría, una especulación que yo pensaba guardar para los, Ahí les va. El programa pasado hablamos de cómo podría terminar la de Avengers Infinity, ¿no? Sí. Y teníamos el hecho de que hay algo que hace que el Capitán América se convierta en Jonah Jameson. ¿Sí? Mi siguiente teoría especulaciencia es de que le va a pasar algo a Spider-Man y eventualmente va a tener que viajar en el tiempo del Doctor Strange para tratar de arreglarlo. Lo arregla, regresan al presente, ves la Torre de los Vengadores y en vez de una letra A, ves un número 4. ¡Ah! Tu teoría, tan interesante como suena, no creo, porque quieren a Emily Blunt y... ¿Cómo se llama su esposo? ¿Krasinski? Ajá. Los quieren para... Y, güey... ¿Quién los quiere? ¿Los fans o los que escriben las notas que salieron esta semana? No, ellos quieren ser, güey. Así de rápido. Partamos. O sea, yo creo que ahí es una parte importante. Ahí sí no son los fans, ni toda la bola de idiotas que... ¡Ay, sí, mi opinión vale! No, tu opinión vale para tres madres. Por lo menos a mí. Pero, Es decir, que no, es que... No, ellos dijeron, yo quiero ser... Dice, de hecho, yo estuve en los castings... Para hacer, hasta llegó a la prueba de usuario para Captain America. Uh-huh. O sea, el problema es que yo ya no regresé. Porque, ¿en el tiempo? ¿A la Segunda Guerra? No, porque vio la prueba de usuario en Chris Evans. Dijo, güey, no tengo nada que hacer, ya. Pidió perdón y se fue. Dicho por Krasinski, güey. Así que, no, gracias, no. Ajá. No, y ahorita están en la gloria gracias al éxito que tienen con su película de A Quiet Place. Por eso es por lo que menciono, porque ahorita. Fuerte. Y no hagan ruido, no abran palomitas porque la gente se me estresa. Aquí sí se dan 10 minutos de silencio. Exacto. No es mucho tiempo, güey. Pero no puedo, güey. Pero en el momento que uno... Es como Hugh Jackman. Que aquí viene lo interesante. Yo quiero estar en Avengers. Ah, probablemente tu teoría pueda tener sentido y en lugar de ver un 4 en la Torre de los Avengers, de repente... Ah, Logan, ¿cómo has estado? Que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Como en Days of Future Past. Pero ojo, porque aquí tenemos una cuestión. Recordemos que Deadpool viene con su segunda parte y tuvo reshoots masivos. Y ya entre gente cercana, porque estamos hablando de chismes, cuando nosotros hablamos de cosas serias, perdón, entre las cuestiones se mencionan que parte de los reshoots es precisamente para meter un personaje que antes no podían utilizar. Y fueron reshoots masivos. ¿Batman? ¿Sí? ¿A Green Lantern, güey? Ya salió Green Lantern en el anterior. Ajá. De hecho, Tenesa también sale, güey. Ajá. Más bien rápido, o sea, y hubo menciones aparte. pero te digo, esas son las cosas interesantes. Tu teoría me llama la atención, si no fuera tan descabellada, diría que puede estar en lo correcto. Pero ya se empieza a dar ese tipo de cosas, güey. Insisto, si Krasinski y Blunt te dijeron, queremos ser Mr. Fantastic and Invisible Woman. ¿Quién eres tú para decirles que no? Güey, con el éxito que están teniendo con A Quiet Place, güey. Gracias. Ok, ajá. Si Thor ya dijo que yo había dicho que ya no quería nada, pero con Tiki Acapulco, con Tiki Vivian. Hago las que quieran. Me queda claro que le queda una película a Chris Evans todavía, ¿no? Que es la 4 de... ¿Ya es la última? Ya lo mataron. No es la 4. Y algo que ya se empezó a ver, digo, ya no va a haber Capitán América, ¿verdad? Nómada. ¿Verdad, Bucky? ¿Verdad, Nómada? Sí, o... Y el Captain es Ahí tienes de dónde cambiarle sin problema. O sea, básicamente Bucky va a ser el Capitán América en la siguiente y Chris Evans ya no va a ser Capitán América, pues va a ser el Nómada. Ya era Nómada, se fue hasta Wakanda, literalmente. No fue, lo llevaron. Ahí sí. Ajá, sí, sí, que me lleve. Que me lleve Bifas, diría mi padre. Y con ese traje azul, honestamente, sí. Sí, sí, se ve, sí hay poder, güey. ¿Sí? Sí. Wakanda forever. Sí, exactamente. Además desde que hizo el super contrato de 9 películas este Sebastian Stowe, dijo, yo lo que estoy previendo es que eventualmente sí me dejarán usar el escudo. Me protejo. Por eso me gustaba, güey. De hecho, lo regañaron por esa declaración y no lo ha vuelto a decir. Pero fíjate, él aprendió. Tom Holland, no, güey. Oye, ¿me puedes decir algo? No, güey. Sí, no, es lo que yo no entiendo. ¿De qué fue la conferencia de Ruffalo, güey? Porque nadie se le ha ocurrido poner audio. Hay harta foto de fotos. Puras fotos sillas vacías, güey. Pero no hay audio de esa madre. Ese güey no habló porque, para no dar spoilers, porque Ruffalo es así, ¿no, güey? A él y a Holland lo regañaron. Así que no te voy a decir nada. ¿Por qué no sabes guardar un secreto, cabrón? Hasta Holland dijo, ahora que él ya sale, da escenas completas, ya me dejan leer los guiones. Sí, güey. Ahora, tengo otra duda hablando de eso. Alguien, después de ver, ¿qué tal ha ido en taquilla a... Esto es un shameless plug a Churros y Palomitas Online. O a... No, Netflix en Chile todavía no. ¿Algún otro podcast tuyo que queramos... No, la sección del Movie Draft. ¿Pero de cuál película? Red Sparrow. Uy, esa, este... No le ha ido muy bien. Esto significaría, por ejemplo, estamos viendo ya el cambio de look también en Scarlett Johansson. Sí, aquí es donde les digo cuál va a ser la portada del programa. ya vimos el cambio de imagen de Scarlett Johansson. Esto, el fracaso de Red Sparrow, porque es Versace y no tiene por qué tapárselo. Bueno, y tampoco ocultar su vestido. Lleva a que no hagan una película de Black Widow o La Güera Atómica, esa gran película de acción femenina. Es lo que puede llevarnos a ver una película de Black Widow, güey. Una de las cuestiones más interesantes y que yo sigo diciendo y defendiendo es un personaje femenino. Y esto surge por una declaración de una actriz que dice, a mí no me interesa que se haga una versión femenina de James Bond, a mí no me interesa tener el sloppy seconds. No. Y es precisamente por la cuestión de que personajes como Atomic Blonde, o Atómica como se le puso en español, no es una Joanna Wick, no es ni la hermana, o sea, no es tampoco la hermana de Danny Oceans, que va a ser su Ocean's 8, no es personaje derivativo, que la película se ve súper bien, lo mismo pasó con Red Sparrow. Sí, pero ya le dijeron oso, güey. Sí, no, ya me le va a ir mal en taquilla. Sí, no, güey, ya ni con mi futura ex esposa Anne Hathaway va a estar. Pero retomando, Red Sparrow no le fue tan mal. Estuvo un presupuesto de 69 millones de inversión en la producción de la película. En Estados Unidos hizo solo 46, pero a nivel mundial hizo 138. Entonces no fue el gran fracaso, pero no apenas están sacando el... Están saliendo tablas. Exactamente. Por su parte, Atomic Blonde es un caso más interesante porque... y como breve comentario en lo que se carga el resultado, es el hecho de que en venta de Blu-ray le está yendo muy bien a la de Blade Runner. Justice League. No, bueno, esa siempre. Y Atomic Blonde con un presupuesto de 30 millones hizo 95 millones de dólares. O sea, Atomic Blonde fue, aunque digan que no les representa porque es una fantasía masculina, que tiene eso de malo, le fue mucho mejor en taquilla. Güey, es una fantasía. A mí no me vengan con tonterías. Todos los personajes son fantasía de entrada, ¿eh? De todos, güey. O sea, bueno, menos los documentales. La marcha de los pingüinos esa no es fantasía. Yo creo que no tiene cierto. La marcha de los pingüinos es Morgan Freeman, güey. No te atrevas a hablar mal de Lucius Fox Dios, cabrón. Mal de okay. Es Lucius Fox Dios, güey. ¿Quién más sale? ¿De quién más sale? Personaje así trascendente. Porque es Dios. Es salió Lucius de. Fox. Salió de. Ay, espérame, No, esa es la portada. Ya no, olvídalo, ya no. Okay. Y del presidente. Y ese presidente. De Mandela. Sí, es Mandela también, güey. O sea, no hables mal. Eso no puede ser sus fantasías. Pero, me lleva a ver todo esto. Le están poniendo mucho énfasis, por fortuna, ¿no? Que bueno, porque son buenas actrices y aparte son guapísimas. Esa niña que sale de Shuri, que es la hermana de Black Panther, la hermana de T'Challa. ¿Sí es Shuri o Shuri? ¿Tú que estuviste por esas tierras? Shuri. Gracias. Ok, no voy a decir nada. Porque luego me dicen que tiene muy mala vibra la banda. Ay, no es cierto. Está Scarlett Johansson, está Gamora. La general del mismo... Black Panther. También, sí, como no. Está Lupita Nyong'o, güey. Nyong'o. Uy, que ella qué bien embarneció. Mostró los genes mexicanos. Lupita, güey, no la reconocía, güey. Cuando la fui a ver, dije, qué guapa. ¿Por qué me gusta tanto esta maldita vieja? Se ve muy distinta de cuando la viste en Star Wars, ¿verdad? Sí, güey. O sea, güey, ¿por qué? Pues, pues buen maquillaje en Star Wars. Sí, güey. Sí, fue en Star Wars el maquillaje, ¿verdad? No fue aquí. Sí. No me espantes. Sí, le dije, güey. Y honestamente, sí, qué guapa esa Lupita Nyong'o. ¿Sí? Yo ya sé que por ahí anda uno que otro, güey, ario, güey, que no le digo. No, es que es negra, güey. Si te encanta, güey, a mí no me engañes. Pero bueno, saludos. a medias a todos. Pero bueno, sí, porque tenemos el regreso de cosas importantes, ¿no? Está la misma Mantis, está Gamora, está Scarlet Witch, está Scarlett Johansson, que es Black Widow, está... ¿Quién más está? Que hay un meme buenísimo en los posters, precisamente con la Scarlet Witch, el Bucky, el Capitán América. Sí. El regreso del famoso meme. Pero digo, yo creo que como que están experimentando, digo, tú sabes un poquito más de eso. Bueno, nos quieres hacer creer que sabes un poquito más de eso. Sí. Realmente es para ver qué tanto van a empezar a pegar las películas de superheroínas. Es que siempre ha habido presencia de personajes, tal vez no predominante, pero ahorita es literalmente una moda y es lo que les está afectando más. ¿Por qué no se hizo una película de Black Widow si el personaje ya te había logrado crear el interés y la actriz te genera taquilla? Pero finalmente vamos a hacerlo porque ya tenemos la visión adecuada. No, fue porque Wonder Woman hizo varo, punto. O sea, no hay ninguna razón. ¿Me estás diciendo que los grupos ranteros Social Warrior Justicers son simplemente llamarada de petate y pura hablada en las redes sociales, güey? Lo platicamos con Jimmy Palmiotti, ¿no? Que él quisiera, como él vive de hacer cómics principalmente, aunque tiene su productora y todo, él quisiera que precisamente la presencia de los personajes en el cine ayudara a que la gente comprara más cómics. Y ahí mismo comparamos los datos concretamente de Black Panther. Sí, que hizo más de los $1,000 millones, excelente. En cómics, Black Panther, The World of Wakanda, en marzo, ese trade paperback se vendió solo en 586 ocasiones, o sea, 586 copias de ese trade. ¿Dónde están todos los que son super fans y creen que los representa? En las mismas, junto con las copias de Wonder Woman después de la película, güey. ¿Estás de acuerdo? Así de rápido. Pero bueno, ahí se los dejamos de tarea. Como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, leanlo, escúchenlo, discútanlo. ¿Qué recomiendas para esta semana de cine? Ah, es muy fácil. Hace poco hablamos de los cómics de Aftershock, particularmente del Unholy Grail, y salió otro con el mismo equipo creativo que me llamó mucho la atención. Está enfocado igual en las figuras mitológicas que están reinventando. Nuevamente es publicado por Aftershock y es los Brothers Dracul o los hermanos Dracul. Básicamente, como su nombre se lo podrán imaginar, se enfoca en los dos hijos del Conde Drácula. Uno de ellos se llegará a convertir propiamente... Uno es In y el otro es On, güey. Exactamente. Es como Putin y Bunov. Exactamente, sí. Está escrito por Cullenbon y Mirko Kolakistan. ¿Quién, güey? No te estás ayudando, güey. No estás defendiendo muy bien tu caso, güey. No, a ver, con calma otra vez. Es escrito por el señor que se pida Bond, y se apellida y se llama Cullen. Ajá, Cullen Bond. Y está dibujado por Mirko Kolak. Y es muy interesante. ¿Por qué, güey? No, me voy a hacer mi propio podcast, ahí si no. Se dijeron que no. Demonios. Ah, sí, es cierto. Yo sí quiero hacer mi propio podcast con Juegos de Azar y Mujerzuelas y no se pudo. Olvídenlas. Tendremos Juegos de Azar. Ok. Y bueno, tenemos la conquista de uno de estos pueblos de Europa del Este por las naciones turcas, y a raíz de esto, dos de los hijos del conde que estaba ahí, el conde Dracul, exactamente, para los tratados de paz y para ver que no hubiera ataques, decide dejarlos para que se vayan con el sultán que iba a estar como regente en esa zona. Claro, porque siempre es una gran idea. Así se evitaron muchísimas guerras y conflictos. Sí. Y ahí es donde va... exactamente. Sería un milagro que esto funcionara. Y ves cómo se empieza a dar una formación más militarizada para los hijos Dracul. De hecho, pues son Drácula, porque es hijo de Drácula. Exactamente. Muy buena. Es lo más in del momento en esa región, ¿sí? ¿Cómo no? Y lo mejor del caso es que aquí tienes ya la aparición con elemento sobrenatural. Ahí tienes ya lo que indica la aparición de vampirismos. Uh-huh. Y ahora sí que de criaturas de la noche propiamente. Y ves cómo estos empiezan a enfocarse. Eran tan belicosos los pueblos árabes en este caso para defenderse de estas criaturas de la noche. Y es lo que les van a inculcar, porque si nosotros los derrotamos a su pueblo de Europa del Este, cuando llegan estas cosas, son peores que White Walkers. Y es muy interesante. ¿Ves cómo el empalamiento era precisamente para asegurarte que no regrese la maldita criatura de la noche? Eso de fondo empezó a escuchar un lobo en la noche. Están muy viejos si recuerdan esa rola, créanme. Al menos no te aventaste con Don Diablo. Que es muy cuco, se me sale con el truco del futuro colorado colorino, porque es para algo que voy a recomendar. Porque si acaso cedes, usarás sus mil placeres para ver cómo te puede conseguir. ¡Seguir! ¿Qué recomiendas tú, güey? Complementando la algo bandido de Dan, no. Ah, ¿qué será? ¿Qué será el amor? No, la historiadora, novela de Elizabeth Kraskova. Okay. Y es precisamente Drácula, pero con el toque histórico de Vlad Tepes. Entonces, una combinación muy interesante. Y chéquense Lost In Space. De Netflix. Está muy interesante. Perdidos en el espacio. Danger Will Robinson. Peligro Will Robinson. Sí lo dice el robot, afortunadamente. Claro, parece que no, pero sí lo dice. Y es interesante la mezcla. Porque cuando conoce al robot se parece mucho al del fallido reboot de la película donde salía el de Friends. Ok. Y es cuando se vuelve más... Pero también salía la de... donde salía esa... También mi futura ex esposa Jennifer Love Hewitt. Party of Five. Ah, sí. La niñita que tocaba el violín. Sí, es cierto. Y ahora toca el timbre. Ya alcanza. Ya alcanza, güey. Ya alcanza. Ha pasado el tiempo. Exactamente. Ana Paquin la conociste como niña tocando el piano. Y después tocaba a todo mundo, güey. Pero bueno, Sí, tal cual, güey. Es cierto, güey. Es cierto. Entonces, chequen esa y lean La Historiadora. ¿De quién? ¿La historia de quién? La historiadora. Ah, ok. Elizabeth Kraskova. Y yo básicamente les voy a recomendar algo que estoy esperando que el buen Dan Campos me haga el favor de poner en su computadora, porque le dije, güey, eso es lo que voy a recomendar. Ah, claro, me queda clarísimo que es The October Faction. Exactamente, The October Faction es un título de IDW, es de Steve Niles y se apellida Worm, Damien Worm. Damien con E, no Damien. Es el chico más conocido de la colonia. Es Damien Worm. Son 18 números. Es de IDW. Es una premisa de susto, no, pero todavía no hay monstruos y terror. Está muy bien hecha. Hacen mención en el número uno de lo que es de monstruos. Ajá, de la definición en latín de monstruos, de dónde viene la palabra. Para que vayan viendo de qué lado más que le gane, porque yo era el cocodrilo. Ajá. Y a qué altura usan el brasier las serpientes. Pero... vale mucho la pena. Niles es un gran, gran escritor de suspenso. Y curiosamente el arte de Worm, de Damien Worm, aunque se escuche un poco raro y chistoso. No es arrastrado. No es arrastrado. ¿Qué hace referencia? En la página 2 hay una escena en donde un tipo al que le están haciendo bullying, que no, nenas, a ustedes no les va a servir. Es un cómic, es fantasciencia. Ajá. Empieza a bullear a un tipo, un jugador de fútbol americano de la preparatoria, y le recuerda, ay, sí, es que tú no pudiste seguir jugando porque mataste a tus amigos en el accidente de coche, ¿verdad? No, yo no fui, era el otro que venía borracho. No, el que venía borracho eres tú y le echaste la culpa al muerto, ¿verdad? Y por eso te persiguen tus demonios y no eres capaz de seguir adelante con tu vida. Y ves como del suelo están saliendo los fantasmas de los amigos muertos y lo están abrazando y realmente lo dejan en un estado semicatatónico. Entre el shock y la frase del tipo, no hay interacción con los fantasmas hasta ese momento. Hay un par de páginas en blanco y negro que se ven bien creepy. Vale mucho la pena. Hasta el momento van 18 números de October Faction. Ajá. IDW. Vale mucho la pena. Curiosamente ahora no vimos ninguna recomendación sobre las dos grandes compañías para que vean que hay más que leer, tanto en libros, como recomendó el buen Wookie, como en cuentitos de editoriales más independientes. ¿Qué quieren que les recomiende? Nightwing, que está excelente. Está excelente el Nightwing. Trade paper de Gwenpool. Exactamente. ¿Qué quieren que les diga? ¿Hawkeye? ¿No? ¿Thrill Killer 62? ¿Qué esperan? ¿Qué más quieren de mí? ¿El primer hijo de Dan? El mío ya no, güey. Ya no puede. Ya. Yo se lo regalo. Si lo quieres, se lo regalo. Pero bueno, rápidamente, a nombre del buen Dan Campos, el buen Guki, en ausencia de mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben que, obviamente, en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, que en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, el mismísimo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique López. Carito lo estuvo acompañando precisamente en el streaming, a la vez que estuvo el buen Manu. En los Patreon, debería, pero no debería, pero no es Patreon. Y la mismísima Edith, que también, un agradecimiento al tiempo que nos estuvo apoyando, sí, pero pues ahí gracias. Estuvo, No, se agradece mucho, Dudet. Obviamente, ya está mi challenge. Bueno, aparte de nuestro challenge para el reto No Geek Left Behind 2018, ya saben, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación. No, es gratuita, no sé si no llevamos la nada para nosotros ni en ningún otro lado, pero bueno, son 201.8 kilómetros de aquí a que se haga la carrera. Originalmente era de enero, entre más tiempo pase, más trabajo les va a costar. Uh-huh. Ya vemos cuatro que hemos logrado, no tres, nada más que hemos logrado el reto. Uno es el buen Dan Campos, que va en primer lugar, su servidor que va en segundo, Ruido, que va en tercero, y el resto... Bola de luces. Sí, Wookie, te estoy incluyendo a ti con tus 12.5 kilómetros mensuales, güey. Ajá. Pero bueno, ¿qué más hay? Mi querido Tom Deraz, mi reto para ti. Te reto que seas Patreon. Hay cosas muy chidas, güey. Ni siquiera de productor, güey. De a dólar, así, de la isla de Gilligan. También hay cosas chidas para ellos, güey. Eventualmente les diremos qué. Inventaremos algo en el camino. You're still here? It's over. Go home. Go.